Nosotros hemos tenido la suerte, es que estamos pues muy bien visitados por María Torrellas, de Resumen Latinoamericano, y Gloria, de Orain, Euskal Herria, convocados para este viernes en la Fonoplatea, a este acto de solidaridad que estamos anunciando con el pueblo vasco y con la plataforma electoral de Iniciativa Internacionalista. Naturalmente que surgen muchísimas preguntas, y particularmente para dos protagonistas que tanto luchan y que tanto trabajan y que nosotros tanto conocemos profundamente y que forman parte del círculo de amigos y compañeros que seguimos en la utopía de soñar una sociedad mejor y que un día la justicia se distraiga y se instale por un rato aquí en la tierra. Bueno, Gloria, María, bienvenidas, el gusto de que estén aquí. Y un abrazo muy grande a toda la audiencia de La 36. Un placer estar con vos. Bueno, no sé ni por dónde empezar, pero María, vamos a hablar un poquito de estas cosas que empiezan así, como que son una luz en un lugar oscuro, se enciende una pequeña luz. Y bueno, y de a poco, seguramente mucha gente podrá decir, bueno, ¿y por qué no? Y allá vamos, o vamos a averiguar, vamos a arrimarnos, vamos a ver de qué se trata todo esto de la Iniciativa Internacionalista. Primero, lo que más llama la atención es el nombre, ¿no? ¿Cierto? Iniciativa Internacionalista guión la solidaridad entre los pueblos. Todo la solidaridad. Ese ya es un nombre que marca mucho a la izquierda, ¿no? A la izquierda revolucionaria. Sí. Porque es la primera vez que se van a juntar un montón de grupos y de agrupaciones soberanistas, como se llaman allá, e independentistas del Estado español, que son los aragoneses, catalanes, pueblos catalanes, el asturiano, el galego, el de Castilla, que nadie sabe que Castilla también tiene un movimiento independentista, leonés también. Entonces, todos estos pueblos y todas con sus consiguientes agrupaciones se unen a apoyar a la izquierda abertzale. Hubo un intento del gobierno español que le pide al Tribunal Supremo, al máximo tribunal, que lo ilegalice, pero el Tribunal Constitucional decide que no ha lugar a que esta agrupación es ETA, que es lo que es la tesis que tenía Garzón para ilegalizar absolutamente cualquier grupo, movimiento social que se realizaba en Euskal Herria, ¿no? Para una elección. Entonces, esta es la primera vez, es un hecho político único, primero, el primero en toda esta historia de posfranquismo, porque siempre se veía el internacionalismo de Euskal Herria, se le veía como separatista, como que no quería unirse a otros pueblos, y esto es al revés. Esto es un movimiento en apoyo a los pueblos que quieren su autodeterminación. Sí. Que agregar que muy digo, ante toda esta crisis del capitalismo, ¿no? Donde muchas voces son acalladas y bueno, y muy especialmente ahora en los últimos años debido a las gravísimas carencias democráticas de un régimen cuyo jefe de Estado, en el caso del Estado español, es el rey Borbón, que fue impuesto por Franco, que en consonancia con esta situación aberrante es incapaz de lograr una ley tan siquiera de memoria histórica, ¿no? Porque hablamos de todos los años de dictadura y cosas que todavía no están aflorando. Entonces, esas inquietudes no solo están en Euskal Herria, sino que en muchos pueblos de todo el Estado español, y de ahí creo que la necesidad de unirse, ¿no? Y tener una voz, porque son digamos, sectores de la sociedad, principalmente de la clase trabajadora, ¿no? Que ha quedado sin voz ni voto. Darse cuenta, Churi, como decíamos antes, que la España que la gente nombra no existe. Y ahora por primera vez no solo es el pueblo vasco el que lo dice, lo dicen un montón de agrupaciones y de pueblos distintos que piden soberanía en el Estado español. Claro, España claro, no existe, claro, ni ha existido. Es un invento a sangre y fuego para obligar a una serie de pueblos a doblegarse y a no pedir su autodeterminación. Sí, realmente es así. Entonces, por primera vez vamos a tener una... Bueno, basta sumergirse en la historia, y en la historia profunda y lejana, para llegar a esa conclusión, digamos, de hoy mismo, que es así, que es un invento, realmente, ¿no? No. Y a veces nosotros no, para entender un tema tenemos que remontarnos un poco, agarrar también un libro de historia y ponernos a leer. Claro que depende siempre de quién escribió la historia, pero sí, porque, claro, porque no siempre la historia la escriben aquellos que dicen la verdad, sino aquellos que le mandaron a escribir una historia. De esos hay ahora también. Claro, desde el poder. Y desde el poder, el poder establecido. La historia desde el poder establecido, ¿no? Pero vos sabés que a mí me sorprende esto gratamente, porque me parece una excelentísima idea a poner en ejecución, ¿no? Sí, qué increíble que nos sorprenda el ejercicio de la democracia, ¿no? Claro. O que haya que buscar esos caminos y se descubran caminos y los hay. Sí. Y los hay. Y lo que es interesante de este movimiento, pensar que la estrategia ahora de ultraderecha del gobierno español, que se han juntado el PSOE y el PP para gobernar en Euskal Herria, para conseguir lo que no se ha conseguido todos estos años, que es españolizar Euskal Herria, o sea, irle quitando su lengua, irle quitando su cultura y su lucha, ¿por qué no, no? Ilegalizando como han hecho hasta ahora, se juntan todas estas fuerzas soberanistas e independentistas. Y digamos un poco qué movimientos lo conforman, ¿no? Lo conforman movimientos antifascistas contra la privatización de la sanidad, las luchas obreras contra los despidos y la precariedad, los estudiantes que luchan por una educación que no se privatice y que además de que no se privatice, que cuando acaben los estudios tengan un trabajo, porque ya no está garantizado eso en el Estado español. Recordemos que ya están en 4 millones de parados y paradas. Sí, es cierto, y que sí, hay una situación muy, muy, muy grave, difícil, y que sí. Se está hablando de que 6.000 personas cada día se van a la calle sin ningún tipo de subsidio, ni sueldo, ni nada, ¿no? Luego están los movimientos de mujeres que piden una igualdad también de derechos y que no haya discriminación. Se pide también orientar un movimiento que sea anticapitalista en la Europa, ¿no? O sea, en una Europa del capital, del dinero, que ha apoyado los bancos. O sea, hay mucha bronca, porque con toda esta crisis la Comunidad Europea se ha dedicado, como ha hecho Estados Unidos y han hecho otros países, a subvencionar a la banca y a las empresas. Sí. Y los trabajadores y las trabajadoras, pues pagamos toda esa crisis con despidos, con irnos a nuestras casas a ver, no se sabe cómo se van a solucionar. Entonces, se pide también justicia social, y todos estos grupos van a impulsar movilizaciones, o sea, están llamando a movilizaciones en el Estado español, y ser una voz en una Europa que, como sabemos, está totalmente al lado de la OTAN y al lado de Estados Unidos y de las guerras y de las... ahora mismo la invasión en Afganistán se está absolutamente en contra de eso, ¿no? ¿Seguimos? No, sí, sintetizar un poco el manifiesto en base a lo que decía María, el manifiesto de Iniciativa Internacionalista, que los ejes básicos serían la justicia social, que la crisis la paguen quienes las han provocado, o sea, los capitalistas, libertades democráticas plenas, no a la discriminación de género, ¿no? Los derechos políticos, reivindicar básicamente los derechos negados por el actual régimen, contra la Europa del capital, básicamente contra la Europa del capital y a favor de la Europa de los pueblos. Están en contra de la OTAN como expresión militar del imperialismo, y por tanto exigen la retirada del Estado español de dicha alianza militar. Además apoyan todos los procesos soberanistas que se dan a nivel europeo, y asimismo expresan su solidaridad con los procesos de articulación patrióticos, antiimperialistas y de justicia social que tienen lugar en Latinoamérica, así como los frentes de resistencia en Oriente Medio y muy especialmente en la heroica lucha del pueblo palestino. Desde una ferviente vocación internacionalista apoyamos las luchas de todos los pueblos del mundo por su libertad y su dignidad. Creo que concreto y no hay mucho, sí, más que agregar. Sí, es una síntesis de un contenido evidentemente que no quiere conseguir tampoco una cosa fuera de lugar, sino simplemente poner las cosas en su lugar. Exactamente. Es simplemente eso, ¿no? Que por lo que tanto se ha luchado, por lo que tanta gente ha sufrido y por lo que tanta gente ha perdido la vida, ¿no? Es decir, porque hay que poner todo lo perdido, como el capital que hace que esas son las reservas que hoy llevan a que pueda existir esto, ¿no? En la rueda de prensa que daban Nines Maestro, que es una militante pues muy conocida dentro de la Izquierda Unida, del Partido Comunista, sí, que se salió, que formó la Corriente Roja y que, bueno, siempre ha apoyado toda esta lucha del pueblo vasco. Nines Maestro decía justo eso. Esto es una continuación de la lucha de nuestros abuelos y nuestras abuelas. Es una lucha antifascista que se hizo contra el levantamiento fascista de Franco, que después luchó en la resistencia y que tiene un entronque con lo que está con este grupo de ahora. Entonces, por eso decíamos que era una luz, ¿no? Que es como, sí, una esperanza. Y que, bueno, yo me metí en internet, viste, en YouTube, que vas viendo videitos y las opiniones, y bueno, ves en los blogs, ¿no? Dice, bueno, es la primera vez que les va a doler algo más a los poderosos que la abstención. Vamos a votar a iniciativa internacionalista porque les duele más que la abstención, que es lo que se ha llevado, sí, a cabo. Sí, mucho más que la abstención, claro, sí. Pero sin duda. Sí. Sin duda. Desde acá uno puede hacer el seguimiento a través de internet, ¿no? Que es el medio que... Y incluso en sitios no solo de YouTube, sino en Facebook, por ejemplo, que hay todo un grupo de iniciativa internacionalista y donde se ve, no solo en Euskal Herria, sino en todos los otros pueblos del Estado español, principalmente en Cataluña, la cantidad de actividades y de actos que se están convocando para estos días es impresionante. Y bueno, y también, digo, la gente que está empadronada, ¿no? Por tener doble nacionalidad y está empadronada dentro del Estado español, puede votar a iniciativa internacionalista. De hecho, están llegando las sobres de votación. Así que desde acá, a todos esos hijos y nietos de aquellos que dejaron la España, ¿no? De Franco, les pedimos que piensen un poquito y que, en definitiva, es por la unidad de los pueblos que va a ser un voto válido. Que desde acá también podemos aportar el granito de arena, ¿no? Ah, mira vos. Sí, bueno. Sí. Eso no lo conocía. Sí, hay que ir al consulado y pedir y exigir, ¿no? Exigir el No, te llega por correo. Si tú estás empadronado en el Estado español, o sea, como si te llega el sobre directamente a tu casa. Y creo, habitualmente viene ya incluso el certificado de inscripción en el censo electoral, que es lo único que hasta ahora han pedido para emitir el voto, pero si es necesario alguna otra cosa más, seguramente ya vendrá ahí. No he visto hasta hoy ninguno de los sobres que han llegado, pero sé de gente que ya los ha recibido. Así que animo a esa gente que los recibe, de todos los pueblos de esa España antifranquista, que hay mucho de este lado del charco que tuvieron que dejar su tierra por motivos políticos, ¿no? Bueno, animarlos a todos ellos a que en memoria de sus abuelos y de sus padres ¿no? La pregunta es esta, es decir, ¿cómo surge algo tan importante, cómo surge a la luz? Esto era algo que ya se venía preparando, que siempre los pueblos se dan su idea para poder, ya que no los dejan por un lado, bueno, insistamos por otro, porque es una idea realmente buenamente ambiciosa esta. Es brillante, ¿no? Es brillante, que puede tener un crecimiento y una dimensión que todavía no podemos calcular. A mí me parece que siempre, nosotros hemos contado aquí en la radio siempre la situación de los presos y presas que están en dispersos y por toda la geografía española y francesa, ¿no? Entonces, ese cotidiano, semanalmente viaje que hace un familiar, que hace una madre, una hermana, a cada cárcel lejos de su país, ha generado una solidaridad de cada lugar, que les ofrece su apoyo, que les ofrece su casa para que duerman, que los acompañan, que les apoyan. Yo creo que esa solidaridad que ha existido todos estos años, duros, viste, de represión en Euskal Herria por parte de todos los gobiernos, del gobierno del PP, del gobierno del PSOE, porque no hay que olvidar que el PSOE fue el que avala la dispersión, el gobierno socialista. Sí, el gobierno socialista. Claro. Entonces, esta solidaridad yo creo que ha ido conformando esta especie de respeto por la lucha del pueblo vasco. ¿Qué pasa? Que todas estas... Esto es una versión que impronto yo ahora, ¿eh? O sea, que se me ocurre a mí. O sea, todos estos años de ilegalizaciones, de injusticias, que ahora nos vienen a decir que la ilegalidad de Egin, que era el diario de Euskal Herria, un diario churi que tenía 150.000, vendía 150.000 ejemplares. que Garzón lo ilegaliza sin pruebas, sin nada, y ahora nos vienen a decir que no había razones para ilegalizar. Ahora, después de más de 10 años, uh-huh. 11 años, en que se destruyó el diario, se destruyeron sus maquinarias, su radio. Entonces, yo creo que todo esto ha creado un sentimiento de solidaridad hacia el pueblo vasco. No podía ser menos, ¿no? Pero yo creo que también, además, en los distintos pueblos que conforman esa España inventada, hay muchas inquietudes que no están, y muchas necesidades y muchos derechos que no están siendo considerados, ¿no?, en los pueblos. Entonces, creo que eso también se suma, ¿no?, a todo esto. Y considero de que las condiciones democráticas no solo no están para Euskal Herria, quizás en el caso de Euskal Herria sean más evidentes y sean denunciadas con mayor compromiso, porque hay mucha gente que está militando y tratando de denunciar eso, pero que hay un ocultamiento, a propósito, no es de parte de los medios, de los grandes medios de comunicación, de esos fueguitos que se van prendiendo de los distintos pueblos que quieren otra cosa, que no se ven representados con las opciones políticas que hay y que no los dejan representarse. Creo que todos esos fueguitos se fueron sumando y ahora están conformando una llamarada un poquito más grande, ¿no? Uh-huh. Porque recordemos que presos políticos no solo hay en Euskal Herria, en el Estado español hay presos políticos asturianos, catalanes, ¿no? Hay de otros pueblos también, presos políticos, sí. Sí. Lo que pasa es que digamos que el peso de la represión. Los 750 presos claro. políticos. Ya hay vascos, como más de 770. Y justamente yo quería manifestarles que a veces hasta nosotros mismos caemos en darle la importancia, porque toda la información se concentra precisamente en los presos de Euskal Herria. Primero porque son tantos, primero porque los tratan tan mal. Primero porque los desparraman tanto, porque han creado en miles de familias dramas realmente graves, que en definitiva hay otra cantidad de cosas que también ocurren, sí. y que forman parte de un todo que de las cuales a veces ni hablamos, claro. porque se concentra precisamente en la represión. Pero también la represión tiene muchos fines, ¿no? En todas partes. Y también ocurre, y por eso es importante que Iniciativa Internacionalista hace hincapié en la solidaridad entre los pueblos, porque ocurre en el Estado francés. Están los bretones, están los corsos, hay distintos pueblos que no tienen representación y que son reprimidos y que no tienen que quieren una salida por una Europa de los pueblos, porque en realidad la Europa de hoy no es una Europa de los pueblos, sino es una Europa del capital. Europa del capital y las armas. Claro, sí, exactamente. Claro, hay un montón de pueblos en Europa, sí. pueblos chiquitos. No solo en Estado español y francés, sí. sino si vamos, empezamos a ver. De hecho, se han conformado varios estados, ¿no? En los últimos, en las últimas décadas. Incluso hay pueblos originarios sí. que nadie conoce, que están los pueblos Sami, que están en Suecia. Yo los conocí. Cuéntanos un poco. Encuentro de pueblos indígenas en Guatemala, yo me encontré con los Sami. Que son los pueblos originarios de Suecia, digamos, de ahí del norte, y que también están por la socialista Suecia, que ya no es más socialista ni nada que se le parezca, pues oprime a este pueblo, al pueblo Sami, y también ellos están en una batalla por la lucha por sus tierras y por su cultura y su lengua. Mira qué cosa bien poco conocida por estos lugares, inimaginable, uno no se imagina que eso ocurre en Europa, ¿no? Sí, sí, y esto viene a, como dice Gloria, ¿no? Viene a levantar todo un deseo de ser escuchado, un deseo uh-huh. de que se acabe la represión, de que se acabe la ilegalidad y de que se conozca. Y solamente con una iniciativa y con todo lo que se ha levantado con la iniciativa, que además han llamado más la atención por el hecho de la ilegalización, ¿no? Uh-huh. Hay un video que recorre que es un partido de fútbol y que, bueno, pues la Iniciativa Internacionalista le había metido 2 goles a Rubalcaba. Utilizando las imágenes de Maradona cuando le mete el gol a los ingleses, ¿no? Sí. Entonces, han hecho hasta eso. Han hecho hasta un video como diciendo, bueno, esto es un gol que les hemos metido. O como decía Askapena, ¿no?, el Grupo Internacionalista Vasco, que dice en su comunicado, bueno, pide el voto para Iniciativa Internacionalista y dice, esto es como una piedra al imperialismo, ¿no? Uh-huh. Entonces está bien, nos convertimos todos en palestinos y palestinas, ¿no? Sí. Quiere decir que Iniciativa está moviendo el piso. en todas partes. Esto naturalmente que tiene una repercusión mucho mayor geográficamente que la que se puede tener con otras acciones. Yo creo que el hecho de que sea una iniciativa internacionalista, ya la propia denominación llama a... Porque además, en definitiva, lo que hace es unir a los perseguidos allí donde estén. Y como las persecuciones son una parte diaria y generalizada de los seres humanos, yo creo que Iniciativa por ahí también tiene un apoyo irrestricto y permanente, ¿no? Porque vivimos un mundo tremendamente difícil y donde para subsistir el neoliberalismo y el capitalismo necesitan precisamente practicar la represión como arma, no tienen otra alternativa. No tienen, para hacer lo que ellos quieren hacer, pues no tienen otra alternativa. Y se están preparando, ¿viste? Y se están preparando. Sí, sí, sí. Y por lo tanto hay que prepararse también con estrategias nuevas y con iniciativas nuevas. Sí, se están preparando para las rebeliones sociales, sobre todo claro, en Europa, como pasó en... En el propio Estados Unidos. Sí. En el propio Estados Unidos temen un estallido social interno. Ese es, en este momento, según los analistas, uno de los mayores miedos que existen justamente en ese inmenso país, que es lo que pueda ocurrir. Que de un momento a otro, porque hay una cosa también que hay que tener en cuenta. Nadie debe confiarse en la tranquilidad con que a veces se ha vivido 100 años, en un segundo, igual que un volcán puede estallar un pueblo. Y sí, porque, claro, porque se dan las condiciones. Se dan las condiciones. De repente, en una Europa, en un Estado español de riqueza, donde se iban nuestros hijos e hijas de América Latina, se van para allá y bueno, y tienen buenos trabajos y mandan euros, de repente, en este marco, todo parecía que bueno, que estaba maravilloso. De repente viene una crisis y esos mismos jóvenes ya a duras penas, como decíamos, parece que tienen trabajo porque están en la universidad, parece que están contenidos ahí, en las universidades. Pero esos jóvenes, esos chicos y chicas van a salir y no van a tener trabajo. Ni siquiera trabajo de lo que han estudiado, van a tener que buscar lo que sea. Y luego otra de las luchas de Iniciativa Internacionalista que no dijimos es que están a favor de la igualdad con la migración. O sea, están en contra del racismo, están en contra de esta desigualdad enorme que están sufriendo estos pueblos que vienen de países más pobres, que van buscando ahí una oportunidad para mandar algo de divisa, algo de dinero a sus familias y que son tratados de ciudadanos de tercera categoría en la Europa rica, ¿no? Yo creo que son realidades basadas en la mentira y que por eso a la larga la verdad siempre triunfa y las injusticias saltan a la luz, ¿no? Sí, yo tengo una anécdota que marca y certifica lo que ustedes vienen diciendo, María y Gloria. Yo tengo un amigo que, bueno, anualmente lo invitan a visitar España porque tiene una emisora de radio muy especial y tiene audiencia por allá y lo invitan para dar algunas conferencias, en fin, para hacer algunas recorridas y ya ha estado en más de una oportunidad. Este año, la misma gente, las mismas familias, con la misma generosidad de siempre, le avisaron que de acuerdo a la situación que les toca vivir del paro, de la falta de trabajo, de la falta de oportunidades, están encantados de que vaya y le ofrecen el hospedaje sin ninguna clase de problemas. De lo que no están seguros es de la alimentación. Claro, sí. Y que por lo tanto prevenga llevar algún dinero para la alimentación. Se ha llegado a ese punto. Estamos hablando de gente que se maneja en un marco de solidaridad para recibir a gente de otra parte. A mí eso que me contaba me esclareció muchas cosas. Digo, bueno, entonces, cuando llega alguna noticia que además es de las ciertas, de que la situación es terrible, es terrible. Es difícil. Los 4 millones de parados, la situación. Es decir que lo que fue, nos vendieron una gran mentira antes. Las cosas ni eran tan firmes, ni estaban asentadas en cosas firmes, sino que se podían caer en cualquier momento. Claro. Y se cayeron. Es el capitalismo. Es el capitalismo. Y se cayeron. Pues hacemos una pausa, vamos a las noticias y seguimos conversando en unos minutos.